si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. Bueno, hoy vamos a estrenar sección en nuestro programa. Será sobre salud mental. Una vez al mes trataremos temas de mucho interés con nuestras compañeras y amigas Pilar y María José de la asociación Paso a Paso Aragón, que, como he dicho, es una asociación sin ánimo de lucro de familias relacionadas con salud mental. Y nuestro programa, como sabéis, se hace con personas sin techo o techo precario, que han vivido o viven en la calle y, por desgracia, alguno y alguna sufre alguna enfermedad mental. Hoy, para comenzar, hemos invitado a Sara Puente. Nuestro programa fue invitado a una jornada dentro de las que se celebraron en el mes de mayo, dentro del Orgullo Loco, con Mayember, y coincidí con Sara y me pareció un testimonio que puede ayudar a muchísimas personas con trastornos depresivos. Y hoy nos acompaña para contarnos cómo fue para sufrirla y luego superarla. Buenas tardes, Sara. Bueno, me acompañan en el estudio Jesús, Pilar y Javier. Y tenemos problemillas, está María José online, pero nos escucha, pero ella no puede comunicar, no sé lo que ocurre. Pues vamos a comenzar. Si podemos contactar con ella, pues conectaremos. Bueno, Sara, yo he puesto esta canción porque... Sí, te agradezco el guiño. Te lo escucha aquel día. Sí. Y es Vivir. Me parece, sí. Me pareció una canción para mí preciosa. Inyectada en vena tenía que ser eso, o por lo menos para mí, porque la he tenido que oír muchas veces y además me parece que es el reflejo total de lo que es, bueno, pues el dolor de una depresión y desde el dolor a la esperanza. Me parece completa, completa. Pues sí, yo hasta aquel día la había escuchado la canción, pero no me paré a la letra hasta que te escuché decirlo a ti. Sí. Y luego sí digo, ostras. Total, a mí sí. Me lo parece. Pues muy bien. Pues cuéntanos un poco cómo fue ese proceso que sufriste una depresión y cómo sucedió. Pues sí, hace ya casi 6 años, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente, aunque también le tengo a eso algo que agradecer, porque de ahí saqué una enseñanza muy grande. Pero bueno, empecemos por el principio. Sí que, pues por una serie de circunstancias, pues caí en una depresión. Yo no me daba mucha cuenta, pero cada día, pues eso, estaba, bueno, pues con más tristeza, con más apatía, con menos ganas de todo, de luchar, de vivir. Veía el futuro negro, negro completamente. Pensaba que no quería ser, en aquel momento no quería ser una persona enferma y sin embargo veía que a la larga, el día de mañana, sería una persona enferma. Y entonces, pues bueno, aquello fue un calvario y, como dice la canción, un torrente que te va llevando y no te lleva a nada bueno más que cada vez más al fondo, como, perdón por la expresión, porque además estamos en la radio, pero como la mierda, sí, pues cada vez pesaba más y pesa más y pesa más. Y claro, cada día que pasa, pues no es que estés un poco más adelante, es que estás un poco más atrás. Hasta que, bueno, pues yo fui al médico, mis hijos pusieron cartas en el asunto, pero también me parece que hay que resaltar que en un principio, bueno, pues los médicos, desde luego, yo comprendo que hacen lo que pueden, pero que lo que pueden, a lo mejor por las mismas circunstancias de su posición, que hacen falta médicos en la sanidad y que, bueno, pues es una enfermedad pues que necesita su tiempo, la medicación tiene que hacer su efecto, pero los enfermos pues no somos pacientes, somos impacientes y lo que queremos es la solución ya. Y más, pues bueno, yo creo que en esas circunstancias lo que quieres, claro, es salir y... Cuando te recibe el médico y te dice, bueno, te vamos a poner una medicación, habrá que darle tiempo, veremos a ver si se ajusta, tienes que tener paciencia. Y bueno, entonces ya dices, pues para días, es que yo no veía una solución. Y como tenía tanta prisa de salir, pues bueno, cometí un error. Uno gordo, gordo, de estar ya en lo más hondo, de lo más profundo. Y dije, pues, adiós. Y entonces, pues, bueno, claro, tuve que acudir. Entonces ya no tuve que acudir al médico por medio de mis hijos, que fueron los que dieron la voz de alarma. Pues ya tuve que ingresar en el hospital. Y aquello, pues, estuve 2 días o 2 días y medio que no me enteré de dónde estaba, ni reaccionaba, ni veía, ni hablaba, ni conocía. O sea, nada, completamente ida. Y después, pues, cuando sales de allí, sí, encuentras 2 vertientes. La una, mucha alegría, porque había fracasado. Que es contraproducente, ¿verdad? Decir un fracaso, pero sientes mucha alegría, porque la sentí total. Es decir, menos mal que no, que esto no ha terminado como yo pensé. Pero claro, por la otra, entonces ya dices, pues si antes estaba mal, ahora estoy mal y media. Y ya solamente quedaba, pues eso, salir de allí y ya ponerte en manos de los profesionales, que a mí me parece que es importantísimo tomar conciencia de que eres un enfermo, que esa enfermedad pues durará lo que dure, pero que te tienes que poner en manos de los profesionales. En manos de psiquiatría, en un principio, que te dan una pastilla o un jarabe o una inyección o lo que te quieran poner, la prescripción que tengas, que te va a levantar unos niveles que efectivamente físicamente en ti están descompensados. Porque, bueno, también hay gente que dice, wow, una depresión, es que estás muy triste, es que... Bueno, no. Una cosa es de que pases por unos episodios de tristeza y otra cosa es que pases por una depresión. Entonces, para salir de la depresión, yo creo que la farmacología pues hace mucho, porque vuelve a nivelar pues esos niveles que tienes de yo no sé qué, porque yo no soy un profesional, pero bueno, algo desde luego en ti tiene el nivel más bajo. Y bien sea el litio o lo que sea, y eso se tiene que estabilizar. Sara, ¿y no crees que los que están alrededor muchas veces no entienden esta enfermedad? No, yo creo que no la entienden. Creo que no la entienden hasta tal punto que es que no la entendemos ni los que la estamos sufriendo. Por supuesto, yo también sufrí, como lo sabes que te dije, pero alrededor... no comprenden o no entienden, o por lo menos en mi caso no. Bueno, yo los míos, creo que mi gente más cercana, yo creo pues que no pensaba de que yo estaba en una depresión tan profunda, claro. También porque yo misma lo tapaba, claro, faltaría más. Yo lo que no quería es que lo primero que digo es que yo no quería ser una persona enferma. Entonces yo pues claro, delante de mis hijos, de mi madre, de mis amigos, pues yo intentaba ser fuerte, estar fuerte en primera línea y poder con todo, poder hacer una comida, tener la cama hecha, llevar un aseo personal, pero yo no podía. No puede ser, claro, no se puede. A ver, compañero. Gracias, Sara, lo primero por tu testimonio valiente, por esto que estás contando de cómo se entra en una depresión, de cómo tienes tentaciones efectivamente de tener un final que no es el que nadie quiere, y me alegro además de que tuvieras esa sensación, por un lado, de alegría, porque no se produce ese final. Yo te entiendo perfectamente y me pongo en tu pellejo, porque como dije en algún programa anterior, yo también padecí una depresión, igual que ha comentado Pepe. Curiosamente, yo no tuve esa depresión en mis momentos, digamos, peores, estando en la calle. Yo la tuve de joven. La tuve cuando era estudiante universitario, ya lo comenté en otro programa, y me sentí totalmente incomprendido por parte de mi familia, de mis amigos, que no entendían absolutamente nada. Es más, yo llegué a escuchar que la depresión era una enfermedad de ricos y que los que tenían que levantarse a las 7 de la mañana para trabajar no podían permitirse ese tipo de cosas, así que pa'lante que tienes que seguir estudiando y que sacar una carrera. Yo no tuve ayuda farmacológica ni médica, yo tuve que tragarme ese bache de casi un año entero. Digamos que me alivió una experiencia pseudo-religiosa de la cual no quiero acordarme. Es verdad que salí de ese bache en ese momento, pero me dejó bastantes inseguridades en también al salir de ahí, precisamente por lo que dices. Yo creo que la farmacología es fundamental en este tipo de enfermedades de salud mental, queramos o no, pues que son los que hacen que niveles, como tú bien has dicho, la serotonina, digamos, en el cerebro, los niveles de litio, etcétera, etcétera, y eso hace también que haya una salida de la enfermedad nivelada y sobre todo positiva. En mi caso, como te dije, al no pasar eso, pues me dejó bastantes inseguridades que hasta la edad madura no he sabido resolver, lo digo muy sinceramente. Y te lo agradezco además sinceramente este testimonio desde la empatía. Mira que lo digo en casi todos los programas, la empatía, el ponerse en la piel del otro es un sentimiento fundamental de la que cada vez carecemos más en esta sociedad. Y yo personalmente, más que ahora mismo hacerte una pregunta, yo lo primero que quiero decirte es gracias de corazón, con toda la empatía del mundo, por dar este testimonio de que se puede salir de una de las pandemias que nos va a dejar este siglo XXI, que es las depresiones y la salud mental en general. Así que mis primeras palabras son muchísimas gracias, Sara. Gracias a vosotros por la oportunidad que me dais. Desde luego, yo el comentar estas cosas y el revivirlas, porque bueno, pues te abres un poco las carnes, que diríamos, y vuelve a salir otra vez un poco eso a la luz. Pero gracias a Dios yo he tenido, bueno, pues un proceso y un final feliz. Y también quiero pues aportar mi grano de arena a cualquier persona que me pueda estar oyendo, que nos pueda oír, y bien sea en sus propias carnes o bien sea con un familiar, con un amigo, con pues que a lo mejor lo están viendo tan negro, pues que sí, que desde luego es negro no, lo siguiente. Una depresión es negro no, lo siguiente. Y como además tú también dices, pues bueno, hay gente que no te comprende, que te dice, no, es que esto es, bueno, no te voy a decir un capricho, pero esto, oye, es que tú puedes hacer mucho, oye, es que tú tienes que poner de tu parte, pero si no puedes... Si no te puedes lavar la cara, si no puedes entrar a la ducha, si yo me echaba casi con la cama y no me quería ni mover para mañana no tener que hacerla otra vez la cama completa, infinidad de cosas que desde luego no lo haces porque quieres. Se me ocurre, antes de dar paso a Jesús, sí quería preguntarte, para personas que están ahora mismo sintiendo, joder, que están entrando en un bache, que todavía están a tiempo de visualizar, digamos, ese primer estadio, ese primer paso de lo que puede ser una depresión o cualquier otra enfermedad de salud mental, ¿qué consejo darías para esas personas que de momento están sintiendo esos síntomas de sentirse cada vez más tristes, con menos ganas de hacer cosas, con fatiga, digamos? Ya no te hablo de fatiga física, te hablo de fatiga mental, de fatiga, si lo quieres llamar incluso para los que crean, del alma. ¿Qué consejo, Sara, podríamos dar a esas personas que podemos ayudarlas con tu testimonio? ¿Qué les dirías? Yo lo que les diría, aconsejar es un poco, si se dan cuenta, si tienen la suerte de estar en un momento en el que se estén dando cuenta de que ellos cada día van a peor, que no se encuentran bien, que no tienen una causa justificada, sino simplemente, bueno, pues ese círculo que los va arrastrando, pues desde luego, yo para mí es importantísimo que acepten que en ese es el momento que están viviendo, que acepten esa situación, esa enfermedad, esa tristeza. Y aceptando es sin sumisión, ¿eh? No diciendo, ah, pues esto ya se me pasará. No, hay que actuar. Lo tienes que aceptar de que estás en ese bache o que estás en esa enfermedad y que tienes que salir de ahí. Y entonces, sin sumisión, actuando, pues hablar con la familia y ponerse en manos de un médico. Y tener la esperanza de que se puede salir. Que no va a ser corto, que no va a ser fácil, que no va a ser rápido, pero que se puede salir. Que vean siempre que hay una salida, que eso también pasará, más pronto o más tarde. Que tengan paciencia, que ya he dicho antes y lo digo muchas veces esa palabra, de que los pacientes somos muy impacientes. Muy cierto lo que has dicho. Bueno, yo quería comentar primero que estoy encantada de estar aquí, de iniciar nueva sección con vosotros y que nos aceptéis. Y bueno, ya el empezar con Sara es un lujo. Hace poquito menos de un año, en una concentración que hubo en septiembre del Teléfono de la Esperanza, en la Plaza del Pilar, exactamente, hubo un testimonio que nos dejó a todos los que estábamos allí en silencio, y hasta que no terminó no se oía ni una mosca, y era Sara. Yo es ahí donde conocí a Sara y dije, bueno, a Sara no podemos perderla de vista, a Sara hay que cogerla y agarrarla, y porque además ella se ofreció, en cuanto supo de qué era nuestra asociación, se ofreció que de poder dar testimonio, ¿no, Sara? Sí, sí. Y bueno, pues el caso es que a mí me impactó mucho tu testimonio, porque es verdad que no es algo que se suela escuchar habitualmente. Entonces, importante es cuando hay personas como tú, que dais ese primer paso, que habláis en primera persona de esos momentos no tan duros, que cada vez que habláis os desgarráis por dentro, pero tan necesarios para que la gente entienda, como habéis dicho, tanto Javier como tú, que es verdad que antes se hablaba y se decía que la depresión es porque tú quieres, básicamente era eso, o es eso, ¿no? El romper con ese estigma. Y yo, mi pregunta es, bueno, aparte de eso, mi pregunta es, ¿qué fue? ¿Te acuerdas de ese momento en que te das cuenta de dónde estás metida? Porque entiendo que vas cuesta abajo, sí, pero tú misma te lo intentas ocultar. Sí. Pero cuando ya llega un momento que no puedes, ese primer momento que dices, ostras, que aquí yo sola no puedo. Ya. Ni podía, ni sabía. Entonces lo que hice fue, pues eso, un error gordísimo. Yo dejé encima de la mesilla el dinero que tenía en casa para que mis hijos no los tuvieran que buscar. Y cogí una fotografía de mis hijos que estaban conmigo y un tubo de pastillas. Y dije adiós. Y gracias a Dios, por dentro de 3 días... amanecí en el hospital, y entonces dije, gracias, porque he fracasado. El mayor fracaso de mi vida no fue el intento de suicidio, el fracaso. El fracaso, bueno, el hacerlo, sino el no haberlo conseguido. Y eso es, de ahí es donde vuelves a partir y decir, pues hay que tirar para adelante. Ahora sí que yo he intentado erróneamente, equivocadamente salir de ahí y no he podido, pues ahora tiene que ser por otro camino. Si por eso no había sido, pues ya tenía que ser para adelante. Y entonces ahí fue donde, por eso digo que también que le tengo que dar gracias, porque por ese fallo no fallo, es que no es un no es fallar, porque también en la depresión se dicen muchas cosas, parece que tengas tú la culpa, parece que cometas un fallo, te tienes que avergonzar. A ver, que yo no estoy ni muchísimo menos orgullosa de lo que yo hice, pero que no me tengo que esconder de nada, ni de nadie. Y si mis palabras pueden hacer bien, aunque no sea más que momentáneamente, a una persona que me pueda estar oyendo, pues a lo mejor mañana esa persona, pues efectivamente seguirá con sus mismos problemas. Pero precisamente en el último, en un encuentro que tuvimos en la sede vuestra, pues había allí una persona que me miraba mientras yo, y yo la miraba mientras estaba haciendo mi exposición, y cuando terminamos me dijo, pues yo mañana a lo mejor me levantaré igual de mal, pero desde luego hoy me voy de bien, y entonces a mí eso ya me satisface. Yo sé que ahora, pues hombre, no estoy pasando buen rato y no me voy a poner un cartel luminoso para que cuando yo vaya por la calle digan, pues mira, por aquí anda una suicida. Pues no lo voy a hacer, pero que tampoco tengo ningún inconveniente de una forma respetuosa poder comentar la situación que yo viví. Y aparte de todo, lo puedo comentar porque tuve un final feliz, que es lo que yo quiero que la gente entienda. Que después de muchísimo dolor, pues que puede haber un final feliz. ¿A qué te aferraste? Bueno, pues ya me aferré a que la puerta de atrás ya estaba cerrada, ya solamente cabía ir hacia adelante. Y entonces, pues efectivamente reconocí, como si de un plumazo se tuviese ido ya, digamos, esa sensación que tenía antes, y acepté, pues eso, que era una persona en ese momento enferma. No, ya no quiere decir ya que sea para toda la vida, o sí, pero en ese momento, desde luego, yo me reconocí como una persona enferma y dije, me tengo que dejar ayudar porque yo sola, mira dónde me he llevado, a la cama de un hospital, y entonces pues ya me tenía que dejar ayudar. Y me vino muy bien, como he dicho antes, la ayuda farmacológica de un psiquiatra, y me vino muy bien la ayuda de una psicóloga, que fui a parar a AFTA, es una asociación que también hay aquí en Zaragoza, y ellos me ayudaron muchísimo. Ellos te abren en canal y dicen, este es el futuro que tienes, si no actúas en consecuencia, y por qué te ha venido esto, y cómo te sientes, y qué pasos tienes que ir dando. Yo me acuerdo que yo, que soy muy amiga de escribir, pues la psicóloga mía también lo sabía, y entonces ella me hizo escribirme muchas cartas en un momento dado, y ella me decía, pues para el próximo día tú dime cómo te sientes con tu familia, pues para el próximo día escribe cómo te sientes en el trabajo, o cómo te sientes dentro de la sociedad o dentro de las amistades. Y entonces yo, pues en un momento sola, lo iba escribiendo, luego lo poníamos en común, y a mí la psicóloga me ayudó muchísimo, mucho, muchas gracias. Importante el reconocer, mucho, ¿verdad? Las yo señales sí, porque de alarma. Es que yo lo sé, que yo sola no pude, que aunque lo intenté con todas mis fuerzas, y ya te digo, de que intentaba disimular, intentaba hacer las cosas, y yo misma me intentaba de animar, decía, bueno, pues venga, que ya son las 12 de la noche, venga a dormir, que mañana por la mañana ya me levantaré nueva, ¡bum! Bueno, bien, para nada. Entonces yo sola no pude. Y yo creo, pues, que bueno, en una profundidad como fue la depresión mía, habrá muchas depresiones que sean mucho más ligeras y efectivamente pues no necesitarán tanto, pero yo hablo desde mi experiencia. Entonces yo con mi experiencia, pues yo sola no pude más que llevarme a un abismo al que ya me había llevado la enfermedad, y yo salté. La enfermedad me llevó y yo salté. Y entonces pues ahí había, gracias a Dios, un colchón que me paró para no llegar al final, y de ahí pues ya, como si ese colchón hubiese tenido además unos muelles, pues ya fue, gracias a Dios, ir para arriba. Muy bien. Escucha el programa Con la Casa y la Mochila en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Estamos entrevistando a una mujer muy valiente. En esas encrucijadas que algunas personas se encuentran, que desafortunadamente algunas no logran brincar ese bache. Pero esta persona nos está dando una lección de que en esos momentos tan difíciles, en esas encrucijadas, en esos puntos, como ella decía en algún momento, que no miraba hacia atrás, que no había puerta, no había camino de retorno, supo salir adelante. Ya nos ha dicho nuestras compañeras de paso a paso, las entrevistas que hemos tenido aquí, las charlas muy amenas y muy enriquecedoras con ellas, que hacen falta psicólogos, que hacen falta centros de rehabilitación. Pero yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, que es un vivo ejemplo de que los mayores problemas también tienen respuestas. Y muchas veces empiezan en uno mismo. La gente que más lo está padeciendo puede ser la primera respuesta. Si no tiene esa disposición, va a ser más difícil para los profesionales salir adelante. Ya nos habló de las cuestiones médicas, que puede provocarlo el desequilibrio químico, falta de litio, puede ser también las circunstancias que nos rodean. Pero yo le pregunto a la señora, ¿qué tan importantes son los grupos de autoayuda para este tipo de afecciones? Pues sí, yo creo que también son muy, muy importantes. No sé si efectivamente los de autoayuda, no sé si, por ejemplo, sería mi caso. Yo fui guiada por la psicóloga. Ella fue la que me iba marcando unas pautas y yo con lo que ella me iba diciendo, pues vi que, aunque me costó, que no fue tampoco el primer día, pero poco a poco pues fui saliendo. Y es que entonces ya estaba en esa situación de quererme ayudar. Desde luego, claro, si uno no, aparte de que ya tienes tu enfermedad, pues no tienes la capacidad como para reaccionar. Cuando yo no la tuve, desde luego, pues no me pude ayudar. Pero después, pues efectivamente sí, hay que trabajarlo. Y yo ya digo que lo primero, tomar conciencia de que eres una persona que necesitas ayuda. Porque sola, pues a lo mejor no vas a salir. Entonces, pues necesitas ayuda de unos profesionales. Allí te encuentras también con otras personas que están sufriendo lo mismo que estás sufriendo tú o situaciones parecidas. Y entonces, pues con lo que el uno dice, su experiencia, y con la experiencia de otro y demás, pues se van dando pasos muy pequeños, pero como eso no hacia adelante, pues cada día estás más lejos de lo que en un momento fuiste. Dices tú que, y de alguna manera nuestra amiga de paso a paso lo señaló, que hay que estar muy importante cuando aparecen esas señales. Esas señales que yo quiero pensar que en cualquier momento, cualquier persona en diferentes edades, ahora más, tenemos alguna presencia de esa depresión o cosas por el estilo. Pero con tu experiencia, con todo ese camino que has salido adelante y que eres un ejemplo y que sin lugar a duda más de alguna persona estará escuchando y servirás de ejemplo y de respuesta para cosas que tenga a analizar, ¿cuáles son esas señales para ti? Las que hay que tomar en cuenta de avanzar, que hay un problema grave. Ah, de que hay un problema grave. Bueno, pues es que no estás viviendo. Lo principal, yo para mí, es que no estaba viviendo. Yo comía, desayunaba, hacía lo que sea, pero yo no vivía. Lo que yo estaba pasando no era vida, era un tormento cada día más grande. Y eso, y ya digo que en un principio, pues como cada día iba a peor, pues las señales, desde luego, todo negativo. Todo lo que yo veía era negativo. Veía negativo a mi casa, mi situación, mi persona, mis relaciones. No había nada en lo que yo pudiera agarrarme a decir, esto me va a ayudar. Y claro, como no encontraba ninguna ayuda, pues así fui de punta cabeza. Y una cosa que hoy quiero comentar, que lo has dicho antes y me lo han dicho en alguna ocasión, también lo ha dicho Pilar, de que si soy una persona fuerte. No soy fuerte. Soy una persona muy agradecida, pero no fuerte. Porque si hubiese sido fuerte, pues hubiese sabido salir de ahí con más aire que el que salí. Y de ahí tampoco sé si salí o me sacaron. Pero lo que sí que sé hoy es una persona muy agradecida con todo lo que he aprendido, con los pasos que he dado, soy agradecida también conmigo misma, porque desde luego, pues, claro, llegó el momento en que dije, Sara, que tienes que ir para adelante. Y claro, la primera que me tuve que animar fui yo. Después es cuando ya buscas esos puntos de apoyo y te das cuenta de que tienes alrededor pues muchas personas. Yo, gracias a Dios, sí que las he tenido, que me tendían una mano, aunque en mi propia crisis no las veía. Esa ayuda yo no la veía para nada. No veía más que mi pozo y mi oscuridad. Pero que sí que efectivamente yo creo que la mayoría de las personas, pues bueno, tenemos alguien, un amigo, un familiar que nos puede escuchar, acompañar y si no comprender, por lo menos respetar, que me parece muy importante, porque la depresión es una enfermedad pues que está mal considerada. Entonces, si no comprenderla, con que nos respeten ya es algo. Bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso, vamos a escuchar Hijos del Verbo Amar de Pablo López. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Nadie les calla en la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. Por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Hemos tenido problemas, no hemos podido contactar con María José en nuestro primer día en esta sección. No ha podido venir a los estudios por un problemilla que tiene, pero esperemos que el próximo día en la sección nos pueda acompañar desde aquí en el estudio. Y continuamos con Sara, escuchándola, que es un gustazo escucharla. Tazo, Pepe, y ella ha dicho hace un momento una cosa, que ella no se considera una mujer fuerte, porque si no, no hubiese pasado lo que ha pasado, y yo lo siento, Sara, pero en este caso tengo que llevarte la contraria. Bueno. Con todo mi cariño, eres una mujer fuerte, pero eres una mujer fuerte, ¿sabes por qué? Porque reconoces tu propia fragilidad. Mira, Sara, tenemos una sociedad construida sobre una serie de valores que son totalmente erróneos. Es una sociedad, lo voy a decir claramente desde mi posición de hombre machista, en la cual nos han inculcado que la fortaleza es comerse los sentimientos, es no demostrarlos, es demostrar virilidad, o llámalo como quieras, o arranque ante situaciones difíciles. Y la fortaleza no se trata de eso. La fortaleza, también incluso para nosotros los hombres, que a veces hemos tenido que... No se nos ha exigido demostrar ese estereotipo de fortaleza masculina. Y eso también nos ha pasado factura, por supuesto, tanto a hombres como a mujeres. La fortaleza está en reconocer que somos frágiles, que podemos caer en cualquier momento y que existe una salida, porque dentro de nuestra fragilidad está nuestro propio aprendizaje en la vida. Y tú eres una mujer fuerte porque has sabido buscar el aprendizaje de vida en la experiencia que has tenido con tu enfermedad. Esa fragilidad, Sara, es la que te hace fuerte y la que te seguirá haciendo fuerte. Te lo digo con todo mi corazón. Gracias. Gracias. Yo apoyo la moción. Además, ya sabía yo que Javier iba a decir algo así, y sí, totalmente. O sea, el hecho de reconocer que necesitas ayuda, eso ya te da un sí. punto de fortaleza, claro. Yo creo que eso, en el momento en que aceptas, como he dicho antes, sin decir, oye, pues estoy pasando en un momento en mi vida pues que estoy en el fondo y necesito una mano de quien sea, como sea, una soga que me saque. Y entonces, pues bueno, eso es muy importante. Yo, para mí es muy importante el aceptar la posición que tienes en ese momento, y si no la tienes, buscar que en algún sitio habrá una mano. ¿Que es de un familiar o de gente muy cercana? Mejor, pero si no, pues hay muchas asociaciones, ahí estáis vosotros precisamente, pues sí. Porque todo el mundo, pues, o no tiene la familia cerca o lo que sea, y entonces, pues para eso están las asociaciones, que hacéis una labor muy importante de acompañamiento y de no juzgar a nadie, pues, y bueno, son situaciones en la vida y hay que... De la manera que sea, hay que buscar ayuda. Sí, sí. Nosotros, como asociación, como bien dices, nosotros no contamos con profesionales, porque en nuestra asociación particularmente no hay profesionales, pero colaboramos con más asociaciones. Entonces, cuando una persona viene que no sabe a dónde acudir, remitimos, claro. Y eso creo y el que tener es... una primera puerta abierta, una mano tendida, eso es, bueno, impagable y una facilidad. Y de ahí ya lo iréis derivando, porque a lo mejor vosotros, pues efectivamente, no, si no tenéis unos profesionales, no podéis hacerlo. Pero sí que conocéis y decís, oye, te vamos a derivar aquí o allá, o por qué no haces esto, o por qué no acudes a tal sitio, si necesitas, porque estás solo, si necesitas que yo te acompañe, te acompaño, o si quieres nos tomamos un café en este momento. Y entonces esas cosas, eso, pues claro, tiene muchísimo valor. mucho valor. A lo mejor ni siquiera nos damos cuenta en el momento en que lo estamos percibiendo, que también lo que vosotros hacéis en alguna ocasión será una, bueno, pues un acompañamiento que será poco grato, porque a lo mejor no va a ser muy reconocido, pero vosotros lo estáis haciendo desde la empatía, que estábamos hablando antes, y la verdad pues que es una cosa muy positiva. Las asociaciones en favor de cualquier cosa, igual puede ser de niños de primera infancia, como de enfermos de cáncer, como enfermos de mentales. Las asociaciones que se dedican, o incluso por ejemplo pues la que estamos hablando aquí, vosotros que también tenéis lo de con la casa en la mochila, pues bueno, ayudaréis a vuestro sector. Y además, poco a poco, pues a lo mejor iréis entrando en contacto con otra gente y podéis en un momento dado ser muy útiles. O sea que también por mi parte, muchas gracias a todas las personas que voluntariamente y de una forma desinteresada se asocian y se juntan e intentan sacar adelante pues muchos problemas que tiene nuestra sociedad. Sí, bueno, escucho este Radio Topo, una emisora autogestionada. Los invitamos también para que escuchen las radios hermanas, Radio Mai, Radio La Granja. Seguimos entrevistando en una amena charla, para mí, de manera con bastantes conocimientos, lamentablemente de la experiencia vivida, pero a veces se nos olvida que hay otros también que se ven afectados, la gente que está a nuestro lado. Ella ha mencionado sus hijos, la pareja, algunas amistades que pueden estar muy cercanas, quedan también lastimados por esas cosas. Mucho. ¿Esa gente no es necesario que también tengan algún tipo de terapia o no pasa nada? Pues, hombre, yo creo de que, y de hecho, por ejemplo, mis hijos sí que en la asociación de AFDA, pues había unos encuentros con familiares de que habían, que tenían pues algún enfermo, y entonces pues también efectivamente se puede acudir a eso, porque no cabe duda de que desde luego un hecho como el mío pues marca mucho, por lo menos a los más cercanos, los demás pues bueno, sí, y lo sienten y tal, pero no cabe duda de que yo, por ejemplo, pues mi madre y mis hijos, eso fue, bueno, algún familiar también más cercano, y los amigos, ojo también, que entonces también te das cuenta de mucha realidad, de mucha, que no todos los amigos son amigos, no todos los conocidos son amigos. Entonces se dice, yo podría contar los amigos con los dedos de una mano. Pues bueno, yo no sé si con los dedos de una mano o necesitaría la de dos, y no voy a poner ya solamente mi ejemplo, pero que desde luego que no todos los conocidos son amigos. Sí, son situaciones, ¿no?, que es cuando pasas una situación de este tipo, cuando te das cuenta realmente quién está a tu lado y quién no sabe estar, a lo mejor. Hubo una persona a la que además ahora le tengo un cariño especial porque ya no está entre nosotros. Y siendo que, bueno, sí que teníamos una cercanía, pero yo no pensaba que se me brindaría así. Y esa persona me dijo, Sara, si la economía que yo tengo te vale, cuenta con ello. Y gracias a Dios, a mí, pues la economía no era mi mayor problema. Pero bueno, eso tampoco te lo dice todo el mundo, ¿eh? No. No te lo dicen todos. Evidentemente, en este tipo de situaciones es cuando se ve a las personas que realmente tienes a tu lado y que te quieren, y a las que, bueno, de algún modo son conocidos, como bien has dicho. Sí, y hay mucha gente, bueno, pues habría anécdotas mil, que hasta por morbo te preguntan, hasta por morbo. En alguna ocasión, ya hemos mencionado aquí, cuando hemos tratado este tema, un tema que lamentablemente va para más, por la presión mundial, por las guerras, por la inflación, por el encarecimiento de la vida, por los desempleos, lamentablemente va para mal. Y sin embargo, las instituciones, por lo que sabemos, poco han aumentado los profesionales para atacar estos problemas. Sin embargo, decía en un congreso nacional que hubo aquí en Zaragoza, había una persona también que pasaba con un tipo de problema de depresión, que insistió mucho en que había gimnasios para la recuperación física, pero no había gimnasios para la recuperación mental. Nuestra entrevistada, Sara, ¿qué opinas de esto? Sí, pues que tenía mucha razón, opino. Yo, a ver, no quiero ir tampoco en contra de la profesionalidad de los médicos, y yo comprendo que nuestra sanidad pues tiene muchas carencias, y en otras cosas es buena, buenísima, porque yo a ella le tengo que dar también las gracias. Pero desde luego los profesionales de salud mental deberían de ser mayor número, porque sería la mejor manera de que cada profesional, pues en cuenta de visitar a 5 enfermos, pues visitase solamente a 3 y le dedicase su tiempo. Y que en cuenta de decirte, vengan usted dentro de un mes, o dentro de 3 meses, o dentro de 6, o como a mí, por ejemplo, me pasó ahora, que yo todavía estaba siguiendo con una pastilla, pero bueno, pues ahora llegó la pandemia y adiós, muy buenas, ¿verdad? Aquí nadie nos atiende, y sé yo de casos que efectivamente ha pasado eso. Entonces, es muy... La enfermedad mental es muy grave y necesita que los médicos y las instituciones y quien tenga el poder, pues trabajen un poco más por esto, le dediquen más investigación, más medios, más recursos, porque desde luego, pues efectivamente, una vida no se paga con nada. Es muy lamentable de que algunas, pues a lo mejor por falta de medios, no puedan estar todo lo bien atendidas como se necesita en ese momento. No sé si contesto a la pregunta. Bastante. Yo sí quiero hacer un inciso en esto que has dicho, Sara, que me ha hecho reflexionar, o estaba pensando mientras estabas hablando sobre la falta, digamos, a veces de profesionales de la salud mental en este país. Yo el problema que veo en la salud mental es que probablemente dentro de la sanidad pública, que cada vez además, como sabemos, está cada vez más deteriorada por el tema de recortes que ha habido durante todos estos años, y que afortunadamente, gracias a muy buenos profesionales, está pudiendo salir adelante como buenamente puede. Aprovecho para hacer esta defensa de la sanidad pública en estas ondas. La salud mental precisamente es una de las ramas que ha costado más evolucionar en este país. Porque no olvidemos que hasta bien entrada la democracia, y me atrevería a decir que hasta los años 90, en este país se internaba a las personas que sufrían problemas de salud mental en manicomios. Y los manicomios en este país tienen una historia muy negra, pero muy, muy negra, de maltratos, de abusos, de dejar morir a personas con problemas de salud mental, de hipermedicación, de tratos vejatorios, de castigos corporales. Esto pasaba en nuestro país hasta los años 90, tal cual. Y todavía arrastramos cierto déficit en la comprensión de las enfermedades de salud mental. Y todavía creo que hay que dar un empujón a esto. Está muy bien, lo dije en otro programa, pero si hay que repetirlo las veces que sean, se repiten. Está muy bien hacer una campaña en televisión financiada por el Ministerio de temas de salud mental, de que la salud mental es importante, de que te atrevas a contarlo, etc., etc. Pero la publicidad no sirve de nada si no das recursos o contratas más profesionales de salud mental. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que debería de haber más recursos. Yo, antes de finalizar esta charleta entre amigos, sí que me gustaría que comentaras a ver el vocabulario o el lenguaje que tenemos que usar con una persona que está en depresión. O quizás no es usar, sino no usar, ¿no? Pues a lo mejor quizás un poco esas frases, recalcarlas un poco, esas frases que se dicen, que las decimos con toda nuestra buena intención, sí, pero que hundes a la persona que tienes al lado. Pues mira, lo siento, pero no lo he... Sé que hay muchas que duelen, pero ahora en este momento no lo tengo muy, muy claro, muy bien planteado cuáles podrían ser. Pero desde luego no cabe duda de que en el lenguaje nuestro, y como tú dices, sin querer hacer mal, pero sí que es cierto de que te hacen algún comentario, pues que en cuenta de ayudarte te hunden. Y en cuanto a lo que decía también antes el compañero, pues desde luego es que la salud mental es la niña más fea de la salud, cuando no debería de ser así, porque al fin y al cabo pues es una enfermedad como el que tiene psoriasis en la piel o como el que tiene COVID. Nadie busca el tener, nadie, y eso sí que lo quiero recalcar, ya que estamos ya a lo mejor en el último momento, pero que desde luego que nadie nos tenemos que sentir culpables, aunque nos digan lo que nos digan y aunque nos pongan la cara que nos pongan. Nosotros no somos culpables de nada, no debemos nada a nadie, no lo hemos ido a buscar. Entonces es que, bueno... Que hemos tenido la mala suerte de tener una enfermedad mental, pues como el que tiene la mala suerte de tener un problema cardíaco y quedarse, o como el que ha tenido un accidente y se queda en una silla de ruedas. Cada uno tenemos que aceptar lo que a nosotros nos va tocando, pero que la salud mental es, no sé si es la palabra, pero es tan digna como puede ser cualquier otra salud. Cualquier persona, ¿verdad? Exactamente. Estamos... Los enfermos de salud mental deberían de tener o tenemos los mismos derechos que tienen los demás. Y después salir a la calle sin tener que pedir perdón por seguir viviendo. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a vosotros. Es un lujo haberte tenido y esperemos que tu testimonio sirva de ayuda para muchas y muchos oyentes de los cuales nos escuchen. Eso sería mi mayor deseo, que alguien haya podido ver una luz, como yo la he podido ver y como lo he podido vivir. Eso sería mi deseo. Pues muchísimas gracias, Ada. A vosotros. Y antes de finalizar, quiero recordar que estamos en la Semana Cultural de la Magdalena. Como saben o pueden imaginarse algunos de nuestras y nuestros oyentes, la Radio Topo se encuentra en el barrio de la Magdalena. Y desde el pasado 17 hasta el 25 es la 34 Semana Cultural de este barrio, donde se están celebrando diferentes actos todos los días. Pueden entrar, creo, en la página web. Ahí verán todo lo que se va desarrollando durante la semana. Y nada, pues lo dejamos aquí. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.